La gran pena de estas elecciones es que no salgan plataformas ciudadanas, plataformas cívicas, despolitizadas y con conciencia social de ciudadanos. Esa es la gran pena. Amigos, a votar se ha dicho. Mira a nuestro alrededor, está marcando el 1-1-2. No ha visto a Dios porque vistió al verdugo de Hugo Boss. Corazón de piedra manda en esta esfera, verás que queda entera fuera de vereda una vez más. Lo mismo bajo el sol, el control, las mismas ideas fundidas en el crisol de la verborrea. Una familia en depresión en la maraña de este mundo inaccesible. Un ratón en un circuito imposible nos sirve. La cúpula popular pulula y no resuelve. No modula la médula política de siempre. Danzamos a su ritmo como Billy Elliot. Su fin justifica el miedo, digo el medio. Se sabe desde ayer cómo debe ser mujer. Dejar arder el amor, el real, no el del messenger. Encuentra la salida. Escribo amor con A mayúscula y que se no tiene final ni principio. Tan puro que no vende la exclusiva. Mira, cuando quiere encuentra la salida. Yo creía que creía, pero al verme ni la vuelta. Con la calma, espalda y puerta, el alma muerta. Suelta lágrimas que me caigan en la cara. Cada noche nada luché, usé chapitas con el Che Guevara. Solo soy la rara imagen de tu movimiento, que vive al margen evitando que lo lleve el viento. Vida consumida, crida sin aliento. Choques entre bloques de cemento, un laberinto de cuentos. Un recinto distinto, distante me encuentro. No siento el instinto, ya al instante me has mostrado el camino a tomar. Porque el amor es el río con desvíos que llevan al mar. Encuentra la salida. El rico, el pobre, sin podio en la vida. Va y viene, se mantiene la disciplina porque perdonarme es un deporte enorme. Lo reconoces cuando deja marca, cuando te salva y hace más que pagar por frases de calma. Deja el mar de calma y bienestar en busca de tormentas. Siempre es seguro ni el amor ciego va a tientas. La tierra quiere solo soluciones ecológicas. Reducir las emisiones de emociones tóxicas. Busco mascarillas y me encuentro más querellas. Quitamos el sol y preferimos solo 5 estrellas. Lo imposible, el hebreo con el árabe. Es el movimiento de amor ágape. El vaivén que Johnny contemplaba en Mysterious Ways. En mi historia encontró la escapatoria como Eric Weiss. Encuentra la salida.